Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué más, mis panas? ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Fusión Mental. El día de hoy, otra vez aquí acompañándoles Favo junto a Savic. Yeah, brother, aquí estamos. Ese es mi hijo y venimos recargados con lo mejor del hip hop, de la cultura. Y como todos los domingos les recordamos, no se olviden de sintonizarnos por la radio de la Casa de la Cultura 940 AM o por www.radiocce.com. Tampoco se olviden de seguirnos en nuestra fanpage Fusión Mental para que así en próximos programas nos puedan pedir sus temas de preferencia, muchachos, y así poderlos transmitir o sintonizar en próximos programas. ¿Sabe? ¿Qué cuentas? Yeah, brother, aquí estamos. La explosión comienza, gente. Bienvenidos nuevamente a Fusión Mental, como siempre brindándoles lo mejor del hip hop. Ya saben, no se olviden de seguirnos por nuestra fanpage. Como todos los domingos, mi gente, llegamos con fuerza y recargados, con el sonido brutal que nos encanta, ¿sí o qué, Favo? Sí, esas, mi hijo, qué bacán, aquí estamos embalados, yeah. Eso es lo que queremos dar a la gente. Así es, estamos embalados, así que sean bienvenidos, panas, y comencemos a hacer escándalo. ¿Qué les parece si comenzamos escuchando algo chicano? Esto es Tamexa Kings con el tema Funky Melody. Suena eso. Suena. Melodía that is bringing it down the gutter. Yo, that works for you, but the sonido por la raza. Hermanos, que pasa, got you dipping in the salsa. Rico, rico, sabor, I know you're begging it for some more. Yo, weeny, meeny, miny, moe, guess the flavor while the flow. I guess you know the lyrical zigzag. Instead of letting show that we're not trying to be like nobody. So please control your mind, you wanna say we sound like who? Check out the way we draw the rhyme. Muévete, muévete, muévete, me grupo de Aztecas del siniestro. Yo manifesto esto con un estilo muy nuevo y luego te muevo como un temblor. On the floor, yo, it's a like it's time to wreck it once more. Once again, I come to recommend the wreckable lyrical style and make you understand that what we give you is worth your while. So as I'm taking the mic and making it clear to what you wanna hear, it's time to rock this atmosphere with the fucking melody. It's the fucking melody. Oigan el ritmo y dame un grito, check it, I want you to see ya. You gotta be checking the freaky, the lyrical tactics you're receiving. Hey, I'm talking about the melody, kicking the vibe that you're receiving. Las cámaras y acción, todos los ojos en esta función. Micrófono check, one, two, uno, dos, you're taking a loss because you get tossed like ensalada. You know that nada can stop us too, man, you'll be munching on the bala. So habla y habla. If you're thinking you got the know-how and you want the mentality throwdown, just bring your ammunition, cause I'm pissing you on a mission. So where to sin, we got the funkadelic ways to put them out, so there's no need to doubt the crowd because they know what we're about. zigzag is in the house. So there's no room for technicalities, and just get with the program and let loose with the anatomy. Coming from a different point of style with aggression, it's the funky melody of full school session. It's the funky melody. Sabía que si querían más todavía, por eso yo tenía que darles esta funky melodía. Tamexa Kings es un grupo de rap latino conformado en 1990 en Long Beach, California. Esta banda está conformada por Rodrigo Navarro, acá El Pecador, y Rudy Archuleta, acá Achuleta. El tema que acabamos de escuchar es del álbum Crossing All Borders, lanzado en 1998 por Fluid Records. El primer single del grupo, Funky Melody, alcanzó el puesto número 32 en la lista de ventas Billboard Mag Singles en 1994. Esta banda ganó un fuerte seguimiento clandestino entre los fanáticos del hip hop y el rock alternativo por sus rimas en Spanglish. Sin duda que Mexa King nos hace destrabarnos con ese sonido tan agradable para el oído de todos los amantes del hip hop. ¿Sí o qué, Fau? Te cuento que hace rato que no los oía, loco, a los tiempos de escuchar el rap de estos dos chicanos representando el más puro style chicano. Es una bestia, loco, porque es un rap que yo sí escuchaba cuando era chamés. Y es una bestia, loco, porque a los tiempos que lo vuelvo a escuchar. Son buenos tiempos de los 90, definitivamente, loco. Para no perder el hilo, sigamos con el rap de los 90 mismo. Y uno de los más grandes, como su nombre mismo lo dice. Yo creo que toda la historia siempre lo va a decir, y la cultura en general. Esto es Big Poppa en su tema, Gin the Love. Yeah. Motherfuckers better know. Lock your windows, close your doors, if you snore, yeah. I'm a bad girl. My man Imp left a tech and a nine at my crib. Turned himself in, he had to do a bid. A 1-3, he be home the end of 93. I'm ready to get this paper, G. You with me? Motherfucking right? My pockets looking kinda tight. And I'm stressed. Yo, Biggie, let me get the vest. No need for that. Just grab the fucking gat. The first pocket that's fat, the tech is to his back. Word is born, I'ma smoke him. Yo, don't fake no move. What? Treat it like boxing. Stick and move. Stick and nigga, move. Nigga, you ain't got to explain shit. I've been robbing motherfuckers since the slave shit. With the same clip and the same 4-5. 2-point blank, a motherfucker sure to die. That's my word. Nigga even try to vote guard. Have his mother sing it. It's so hard. Yes, love. Love your fucking attitude. Because the nigga play pussy, that's the nigga that's getting screwed and bruised up. from the pistol whipping. Webs on the neck from the necklace stripping. Then I'm dipping up the block and I'm robbing bitches too. Up the herringbones and bamboos. I wouldn't give a fuck if you're in error. Give me the baby rings and the number one mom pendant. I'm slamming niggas like Shaquille. Shit is real. When it's time to eat a meal, I rob and steal. Cause Mom Duke ain't giving me shit. So for the bread and butter, I leave niggas in the gutter. Word to mother, I'm dangerous. Crazier than a bag of fucking angel dust. When I bust my gap, motherfuckers take dirt naps. I'm all that and a dime sack. Where the paper at? When he's picking you, taking all your money. Give me the loot, give me the loot. Give me the loot, give me the loot. Give me the loot, give me the loot. It's a stick up, and I'm shooting niggas quick if you hiccup. Don't let me throw my clip up in your back and headpiece. The opposite of peace, sending Mom Duke a reef. You're talking to the robbery expert, stepping to your wake with your blood on my shirt. Don't be a jerk and get smoked over being resistant. Cause when I lick shots, the shit's just persistent. Huh. Goodness gracious, the papers, where the cash at? Where the stash at? Then the pass that before you get your grave dug from the main thug. 357 slug, and my nigga Biggie got an itchy one grip. Huh. One in the chamber, 32 in the clip. Motherfuckers better strip. Yeah, nigga, peel. Before you find out how blue steel feel. From the Beretta, putting all the holes in your sweater. The money getter, motherfuckers don't affect her. Rolex watches, the colorful swatches. I'm digging in pockets, motherfuckers can't stop it. Man, niggas come through, I'm taking high school rings too. Bitches get screwed for the earrings and bangles. And when I rock her and drop her, I'm taking her don't knock her. And if she's resistant, baka, baka, baka. So go get your man, bitch, he can get robbed too. Tell him Biggie took it, what the fuck he gonna do? I hope apologetic, or I'ma have to set it. And if I said it, the cocksucker won't forget it. Hey, bitch. But he's sticking me, hey, bitch. Give me the loot, give me the loot. Give me the loot, give me the loot. Give me the loot, give me the loot. Give me the loot, give me the loot. Give me the loot, give me the loot. Give me the loot, give me the loot. Give me the loot, give me the loot. All this walking is hurting my feet. Who money looks sweet? Where? In the Isuzu Jeep. Man, I throw him in the fiend. You grab the fucking cream. And if he start to scream, bomb, bomb, have a nice dream. Hold up, he got a fucking bitch in the car. First coats and diamonds. She thinks she a superstar. Ooh, Biggie, let me jack her. I kick her in the back, hit her with the gat. Hey, chill, shorty, let me do that. Just get the fucking car keys and cruise up the block. The bitch acts shot, getting shot on the spot. Oh, shit, the cops. Be cool, fool, they ain't gonna roll up. All they want is fucking dope. So why the fuck he keep looking? I guess to get his life cooking. I just came home, ain't trying to see Central Booking. Oh shit, now he looking in my face. You better haul ass, cause I ain't with no fucking chase. So lace up your boots, cause I'm about to shoot a true motherfucker going out for the loot. Uf, Christopher Wallace, Notorious Big, Big Small, Big Poppa, con Mejor Te Acomodes Mi Pana, es uno de los raperos más representativos de todos los tiempos en la escena del hip hop. Lanzó el álbum aclamado por la crítica Ready to D en 1994, de donde pertenece el discazo que acabamos de escuchar, y se convirtió en el rey de la costa este. Bueno, llamado así por muchos, porque había una rivalidad con la costa oeste. Nosotros como rappers creo que todos estamos muy bien enterados de esta guerra, ¿o no? Digámosle guerra entre comillas, pero que literalmente se nos llevó a dos de los mejores raperos de todos los tiempos, que es Biggie y Tupac. También nos dejó unos lujos en cuanto a música se refiere, porque Biggie y Tupac nos dejaron unas joyas, hermano. Es un rapero que todo rapper debe escuchar y debe familiarizarse con él mismo. Lastimosamente, el 9 de marzo del 97, la muerte se nos llevó a este gran exponente en un desconocido tiroteo en Los Ángeles, pero nadie puede negar que Biggie Smalls nos dejó un gran legado. Y con este buen disco, te doy paso, mijo, para que acotes un comentario y al próximo tema que vamos a lanzar. Bro, sin duda, Biggie Smalls es uno de los rappers que mejor han demostrado su estilo y esencia en la escena del hip hop. Es una lástima que la guerra entre las dos costas se haya llevado a dos grandes como lo son Biggie y Tupac. Pero el legado que nos han dejado sigue y seguirá haciéndose oír entre todos los apasionados por el 2H, ¿sí o qué? Siempre, loco, y qué bacán, porque es una cultura musical realmente grandiosa. De ley, así es, así es. Pero bueno, gente, continuemos con la buena muca. Esto es Onyx con el tema Attack of the Bad Heads. Que suene este ruido agresivo. Suena. It's the beginning of a new and excitingly different story. I listen. What's the matter with my brain? I can't think clear. Oh, it's the hair. Wanna get the rest, I gotta make it disappear. Yeah, now I got an open mind. Plus some pretty soon, give it a sign. Four heads in hoodies, black jeans and pulsa. Fooled by the millions and children say rock. But I want for the road. The last get credit. Grab the rest of the get credit. Tap the back of baseball. Es un grupo de rap hardcore agresivo y hostil de Queens, Nueva York. Esta banda se formó originalmente en 1989 por Fredo Starr, Sonny Sisas y Big D.S. Ya en 1991 el primo de Fredo, Stinky Fingers, formaría parte del grupo. Si se sabe que el hip hop en ocasiones tiene una cara amable, Onyx es todo lo opuesto a esto, gente. El rostro enfadado ha sido el logo de Onyx por años. Este grupo había ganado reputación por sus fiestas, sin embargo no lograban tener éxito, pero todo cambiaría cuando conocen a Jay Master Jay, DJ de Run DMC, quien pidió al grupo nuevos temas antes de firmar con ellos. Stick and Move sería la canción con la cual Jay Master Jay quedaría impactado y les abriría las puertas a su sello GMG Records. Attack of the Bald Heads, la canción que acabamos de escuchar, forma parte del álbum más influyente de los 90, gente. Bob the Fuck Up. lanzado en 1993. Este es el primer álbum de Onyx y estos cuatro MCs convertidos en hienas delante del micro rapean al mundo lo enfadados que están con este sistema. ¿Qué estilo para más brutal y agresivo, Favo? Onyx es una de mis bandas preferidas y creo que la de muchos, ¿sí o qué, gente? La rompiste, mijo, la rompiste. ¿Para qué te voy a negar? Qué brutal que es Onyx. También es de mis bandas favoritas y no te lo voy a negar. Y en el movimiento creo que es de las más representativas, por no decir la más representativa del hardcore rap. El disco que mencionas sin duda es una joya para el movimiento. Y bueno, sabes, iba a lanzar algo nacional, te lo juro, algo más autóctono, pero ya que estamos encendidos con el buen rap noventero, voy a poner algo de los 90, igual de otro grupazo que creo que muchos conocemos, solo que esta vez es una banda del viejo continente, y esto es Supreme NTN en Por un Novio Masacre. De retour à la source, certains de ressources et en bourse. Je reste dans la course, pas besoin de faire d'efforts pour mener vers les portes. C'est un coup balayé, tu dégages, c'est net. Non, je ne vois personne remonter le sort. Le hardcore est à la baissole, assassin jamais de ses derniers bastions. Original fight, solo et l'impérial, car de notre estime, encore et la rime. J'écris comme je vis et vis ce que j'écris. Logique, tout ceci explique sûrement la rudesse de mon lyrique. Je canalise, centralise, réalise une parfaite analyse. Non, merci, pas besoin de psychanalyse. Que voulez-vous que je fasse? C'est non du hardcore. Je fais partie du triste décor de la banlieue nord. Mon style évolue, jamais révolue. Influencé par la rue, à bas les potes, il presse la charrue. Bam bam, temps égal, jump jump, phénoménal. Bang bang, une chaîne, dégré dégré dégré. Le travail est mon train dur. Rôle que les ordures, au fur et à mesure. Soyez sûr, j'ai plus mon retour. Marque la fin de carrière à peine entamée. Désolé, mais je n'ai pas d'autre alternative que de m'imposer désormais. Plus encore à la manche, je les tiens le sac. Alors préparez-vous pour ce nouveau massacre. Contre les New Jack, facile à comprendre, propos facile à défendre, mon cul n'est pas à prendre, le hip-hop pas à vendre, je ne dis pas que le rap n'est pas là, je mets attention à ne pas les passer la main, je sais, t'entends, oui je sais, pour toi le pécule passe avant, avant, je souffle de la reconnaissance, le vent devant, je tente des sons de changement de comportement, comment ne puisse pas porter les stocks à la dent, à vrai dire, je me dois d'intervenir, menacer l'empire, le business a fait du rap son nouvel élixir, en leur fixant ainsi les limites un peu vite, hardcore est ma vie, hardcore est le beat. Je suis de ce nouveau massacre. Dommage qu'au déshonneur s'ajoute la déroute. Je ne peux pas me taire, oui je défends mon affaire. Sans formation et sans cette caisse, que tu veux, je shoot, il me blesse, et je dresse. Mon palmarès en guise de forteresse, l'esprit de ceux qui doutent encore prêt. Celui qui ne fait pas d'efforts et fait l'effort plutôt en fait. Hardcore, trop de sympathie, mélodie balancée pour les morts. Ok, ok, je reprends pour conclure toujours dans l'allure. Il ne faut surtout pas que le rap se dénature. Cher, la demi-mesure évite les éclats sur notre rôle et fumer le top sans vite de procédure. Ouais, merci, je sais, j'en ai la ceinture, la carrure, l'envergure. Inquiète, tiens, allure. Pas de soucis, l'écriture, pas besoin de doubler. Preuve en est, ce nouveau massacre porte ma signature. Kick, kick, un nouveau massacre, kick, kick. Yeah. Otra banda realmente espectacular, igual con un sonido brutal y poderoso. Bueno, mijo, mi Rex. De ley, mijo, ese sonido brutal sí que retumba los oídos. Supreme Etienne es un controvertido grupo de rap francés fundado en 1989, compuesto por los raperos Joey Star y Cool Shang, ambos originarios del distrito de Saint-Denis, o más concretamente de la Cité 93. Bueno, que es una de las cities, como se le dice allí, más peligrosas de Francia. Sus letras son muy combativas y la atmósfera tensa socialmente hablando que vivía en aquellos momentos Francia fue un perfecto caldo de cultivo para que se extendiera a su fama y que se considerara al grupo como un denunciante social y político. Tema que escuchamos desde el disco J. Apur sur la Gaiche, creo que así se dice, sacado en el 93. Se me complica un chance el francés, pero ya, si yo me compliqué, vamos, haz el intento, mijo. ¿Usted cómo le pronuncia? Chuta, bro, me la pusiste difícil, pero hagamos el intento. A ver, J. Apur sur la Gaiche, chuta. Chuta, Favo, se nota que el francés no se nos da, mijo, pero eso es lo de menos. Sin duda que Supreme Etienne es una banda que domina y refleja perfectamente ese rap underground. En sus canciones se nota esa fuerza, más que todo el rugido de la lucha combativa. ¡Qué buen grupo, mijo! ¿Sabes? A mí me encanta la canción That's My People. Es una canción. Sí, okay. Y creo que la de ustedes también, sí, okay, gente. Pero quedémonos en los 90. Recordemos y escuchemos esa buena muca que se lanzaba en aquellos años. Ahora, esto es Lost Tribe of Hip Hop con el tema Quarantine. ¡Qué buenas bases, mi gente! Esto fue Lost Tribe of Hip Hop, una banda estadounidense de la costa este. El tema que acabamos de escuchar forma parte del único álbum de este grupo, llamado Lifestyle, lanzado en 1996 por Raging Bull Records. Es una pena que de esta banda no haya mucha información, pero es evidente que en sus canciones se note esa fusión con el jazz, el funk y el boom bap. Así también se nota un toque de Spanglish con la canción Flat Bash, que también forma parte de este álbum, por la colaboración de Enemigo, un rapper puertorriqueño que le pone su toque personal. Y tú, Favo, ¿qué crees, broda, de esta banda? ¿Sería que tenían más que ofrecer? Definitivamente creo que tuvieron mucho más que mostrarnos, loco. Los beats, literalmente, suenan espectaculares. Es una bestia, una combinación de sonidos e instrumentales. Pero bueno, panitas, ya volvemos después del corte. Lastimosamente se acabó la primera media hora. Nos embalamos mucho con el rap de los noventas. Pero qué rico que suena este rap, ¿no? Carajo. Así es, brother. Bueno, muchachos, ya volvemos. No se despeguen. No se despeguen, gente. Ya volvemos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, mis panas, ya volvimos con más de esta fusión mental. Bueno, la primera parte del programa fue una vuelta en el tiempo en donde le dimos un gran espacio a muchos temas excelentes, obviamente, de la época dorada del hip hop, que fueron los noventas. Pero yo creo también que hay que darle chance al rap nacional, ¿o no, mijo, mi Rex? De ley, brother, toca darle chance a ese rap nacional, ese buen rap nacional que tenemos aquí creo en el país. Creo que ya escuchamos bastante del buen rap de los 90. Comencemos a escuchar un poco del rap del país, muchachos, y bueno, voy a comenzar con un tema de Chacota Rap. Este tema se llama Muerte y escúchenlo. Gracias a mi Dios y amor para mi gente. Muerte. Yo. Esta rola va por si mañana no estoy, por si despierto sentado al lado de mi tío, tu voz notoria tipo. La vida es una sola, así la vivo yo, rapeando bajo la lluvia, rapeando bajo el sol, preparando un nuevo día, siempre con melodía, lento pero seguro voy. Mi familia, mi vida, Maya Leader Side Song, la bomba que inyecta gasolina a mi motor. One life, one love, yo, yo. En primer lugar, dejo proyectos, relaciones consumados en su totalidad. Beats grabados con personajes que con el tiempo llegaron a ser hermandad. Guayo, guayo, dando gracias a la vida. Con el pasar de los días y equipos viejos y mi viejo, me he montado el cuarto de grabación. World, habitado sobre los autos, electro y electrónico, me desenvuelvo yo. Segundo punto que dejo en claro, nuevo proyecto de vida, dejar un legado para esta mi familia, que por ella trabajo, con un plato de comida que no les falto. Sigo siendo el mismo amor, porque a nadie quito, a nadie hago daño. Mi pinta, mis tatuajes, mi forma de ver la vida y criticar que me han resbalado. En este tercer punto quiero irme declarando, y he probado cosas malas, pero de ello lo bueno se me ha quedado. A mi hijo dedicarle todos los temas grabados, y quiero dejarle mis cuadernos, cuenta con esperos, pa' que su vida la vaya plasmando. He fallado a familia, pido que me perdonen, soy humano. No lloren en mi partida, a donde me vaya, les estaré cuidando. Tomen cerveza fría, mi bebida favorita, y lo bueno sigan recordando. Llamen a mis amigos para que mi caja la vayan grafiteando, y déjenme en una bocina que junto a los gusanos yo seguiré cantando. Y quiero una gran frase en mi lápida. ¿Qué quieres que diga? Rasta fue un personaje que a su familia y al hip hop él murió amando. Muerte, maldito sea el perderles, despierto de aquel sueño llamado vida inerte. Gracias a mi Dios y amor para mi gente. Muerte, escucha. No sé si estoy soñando, mirándome al espejo, viéndome de niño y junto a mí un viejo. En medio está la muerte, robándome el reflejo. La luna me susurra, parece que estás muerto. Recuerdo tantas lágrimas que dejo, los sirios y mi ausencia les deja algún tormento. Espero que mi alma les devuelva el aliento. Dejo mi sonrisa por siempre junto al viento. Todo va a estar bien, ya saben que yo no miento. La vida es un poema y ya no me arrepiento. Lento, recuerdo esos momentos, dos décadas de vida, nuevos conocimientos, hermanos, amigos, mis viejos. No soy lo que yo soy, solo por conocerlo. Mi hermano y mi viejo, somos solo padre y yo solo agradezco. Lágrimas de madre, son besos y consejos. Lejos, lejos de la vía, gracias a la vida por la vieja mía. Y gracias a mi vieja por darme la vida. Mi hermanita, no te olvides pequeñita, de esa sonrisa hermosa que tienes, princesita. Siempre quise hacer un libro de mi vida, y el libro de la vida me borró de su lista. Hoy con la frente en alto los miro desde arriba. No quiero yo más lágrimas, quiero ver sonrisas, la brisa del viento. Se me acaba el tiempo, no importa. No sé hacia dónde voy, pero ya no tengo miedo. Mi corazón se queda en casa, junto a todos los que quiero. Muerte, maldito sea el perderles, despierto de aquel sueño llamado vida inerte. Gracias a mi Dios y amor para mi gente. Muergo, viaje, ahora comenzó la tristeza, mi coraje se me acabó. Gracias padre por aguantar como varón, hijo en lo que sea, pero el mejor. Madre por defender al hijo que le fregó, de Fernando le espero, por guerrero, mi mejor amigo y compañero. Huesos te quiero, pero espero verte de nuevo con las pesas de acero. Y a mis ñeros, ñaños, meros, meros, salud y taco a fondo del cantinero. Parceros, muchas bendiciones de este muerto, contento yo muero, no llore, fuerza por la mente, correcto, con 23 años de edad. Carrera, arquitectura, acabar, amar a la vida, vicios, la bebida, salud a la autoestima. Necesito para que diga, siga, siga, no te rindas, lucha y grita por la bocina. Allá voy, abuela querida, dejo mi poesía, escrita en melodía, a la amada mía, toda mi alegría, lloraría día a día si gritas te amo. No hay nadie como el fallo, nací el 6 de mayo y muero por los años, adiós, Jehová me está esperando. Muerte, maldito sea el perderles, despierto de aquel sueño llamado vida inerte. Gracias a mi Dios y amor para mi gente. Muerte, muerte, maldito sea el perderles, despierto de aquel sueño llamado vida inerte. Gracias a mi Dios y amor para mi gente. saludo a los panitas de Chacota Rap. Qué buen tema que acabamos de escuchar, me gusta mucho, la verdad. Espero estén escuchando el programa, muchachos. Un saludo a Pocas, que acolitó con la despedida del programa también, y que estuvo ahí con la gente, ¿o no? Yeah, brother, aquí estuvo. Bueno, hablemos un poquito. La Chacota Rap se forma en el año 2014 desde Monjas Alto. El tema que acabamos de escuchar, los panitas lo sacaron por el 2016. Los integrantes actuales están entre Rasta, Pocas y Mure. Pero bueno, mis panas, espero que les estén escuchando. Y ya saben, siempre reales, muchachos, y siempre firmes en la escultura. Espero que estén escuchando aquí. Saludo de su pana, diles ahí. Ya, yeah, brother, qué bacán, mijo. Ya era hora de escuchar algo de Chacota Rap. De ley, bro, siempre reales y firmes en esta cultura. Un saludo a Pocas, gracias, mi brother, por ese acolite. Qué buena muca, Favo. Sin duda, Chacota nos da a conocer su forma de ver el mundo, y más que todo el amor por el hip hop. Despertemos de ese sueño llamado vida inerte. Ahora, mi gente, ¿qué les parece si escuchamos algo nuevo? Esto es Freestyler, nos presenta su nuevo trabajo. Suena Decibel en Fusión Mental. Esto es A2H en el tema Cruce. Suénalo. La lucha acaba en cuanto dejas de respirar. Tu pulso se detiene, tus pupilas dejan de mirar. Mientras no pase eso, debes mantenerte en guardia y no bajarla, o la vida te dará con rabia. Deja el lamento y no te hagas ver con pena. No eres el único que tiene problemas. La vida es una lucha si te trazaste una meta. No te comportes como una piedra más del planeta. Despierta y analiza la pelea. Recuerda, estás en un ring y un golpe distraído te noquea. Todos queremos ganar, no todos juegan limpio. Toca ser ágil para no terminar sucio. Acepta cuando pierdas, no te acostumbres. Solo perdiendo dudo que alcances la cumbre. Salta a la jungla aunque el miedo te ataque. Las bestias al acecho y tu arrecho para el combate. Es otra rima que disparo directo a tu neurona para que me entiendas claro. En época de crisis todo se vuelve muy raro. La resistencia firme en un mundo que reparo. Y claro, claro, y me declaro culpable de mis letras. Yo no canto para que tu gema se vuelva inquieta. Cambiamos en tu cancha aunque no esté repleta. Nos tiran a los pacos la misma cantaleta. Ven al lado y tírate al andar, porque la calle es el lugar donde va a funcionar. Yo no pienso mi tiempo desperdiciar, porque los años algún día me van a alcanzar. ¿Qué tal? ¿Cómo lo piensas pasar? Si producen solo un tema y ya quieren pegar. Lo mío se analiza, luego lo puedes quemar. No puedo vivir porque me vuelvo a encerrar. Luchando, ando por entrar en sintonía. La luz del mediodía me delata, no eres todo lo que quería. La lata que costó dos latas sigue sin estar vacía. Yo me lleno de amor y eso traigo en la compañía. Un animal que se reencuentra con la huella de su pandilla, la cual siempre la representa. Mi rayón aumenta, el calor ahuyenta. Otra bola de hambre con alambre y con suerte. Es humano, entonces peca, como un llavero en discoteca. Errores te quitarán los maletas, amores te quitarán la careta y te pondrán una cómoda para disimular. Porque se sufra hasta para sufragar. Solo en los ríos de mi vicio encuentro paz, aunque quiero más. Sereno por lo bueno de mi tropa, compartiendo porros y demás. Lo viejo mejorará. Perdona si hoy te lo digo. Esto es lo nuevo de A2H, mi gente. Como ya en el primer programa lo hicimos saber, Cholo y Kamada lideran este grupo. Estos freestylers hacen del rap su desayuno y merienda. Ellos nos hablan de la sociedad en la que viven, lo que les gusta y más que todo, lo que no les gusta de este sistema. Es por eso que lanzan su consejo a quienes los escuchan, con voz altisonante, dura y directa. Kamada y el Cholo nos cuentan sus historias a través de la música. Asimismo, nos dan a conocer de Decibel, el estudio de producción propio, donde exploran lo nuevo que podría estar incluido en sus nuevos proyectos. Y sin duda, mi gente, que lo han hecho. El tema que acabamos de escuchar es parte del álbum llamado Sacro, lanzado el 21 de abril del presente año por las distintas plataformas digitales. El hip hop no morirá, seguirá brindándonos más muca de esa que nos encanta escuchar, ¿sí o qué, Fau? Sí, mijo, las plenas que el hip hop nos tiene un montón de música buena y como ya lo dijimos en el primer programa, es una genialidad escuchar estos freestylers MCs desde Guayaquil. Nos traen un estilo espectacular, al más puro estilo de los 90 en realidad. Bueno, mis panas, de nuevo con rap de la Capi, de aquí de Quito. Esta vez desde el Northside, loco, con unos brothers que andan pegando durísimo en la escena. Por ejemplo, ahí hay un panita que salió del barrio mismo que yo salí, de La Luz, y los demás panas de Carapungo. Escuchemos, esto es Yo No Me Aferro, de La Falta de Respeto, Los Malditos del Barrio y MKS. Yo no me aferro a la vida, se escapa de aquí a mañana, por eso yo sigo en la mía, deja a la policía, viviendo con mis panas, los drones me queman el día, y lo malo se lo llevo el viento, yo soy un pila de la calle, con el detalle, la peruana ha muerto, yo no tengo ni tiempo para seguir en esto, ya no confío en esto, tampoco en la Yo no me acuerdo, los malditos. del Northside, Macu Rap de La Falta de Respeto, Yo Fama de Los Malditos del Barrio y Jay Casey de MKS nos traen este temazo que se llama Yo No Me Aferro. La combinación de estilos que meten los panas, la verdad, es hacen del tema algo bastante bueno, loco, bastante espectacular, muy bueno en realidad. El tema salió en el 2016 y los brothers andan últimamente saliendo en muchos conciertos sonados aquí en la capital. Qué bacán escuchar y saber que el rap del país sigue en auge y que en los últimos años sigue creciendo, bro. De ley, Favo, es bueno saber que en nuestro país el hip hop sigue en auge y siempre con esa esencia under que nos agrada. Yo No Me Aferro, así que nos da un mensaje bastante explícito. Somos reales de la calle y debemos seguir con lo que nos mantiene firmes. Por eso, a paso lento lograremos salir de esta jodida jungla de concreto. Nos mantenemos al margen por la gente que aún discrimina esta cultura. Sin embargo, sigue retumbando el micro por todos sí, aquellos que siguen siempre en pie de lucha, ¿sí o qué? Siempre, mijo, qué bacán que la gente siga firme. Pero bueno, mijo, yo creo que vamos con otro temita, ¿o no? Vamos, vamos, mijo. Ahora, trasladémonos un poquito al sur de la capi, loco, con uno de los temas que yo creo que en realidad en rap ecuatoriano y aquí, al menos en Quito, se ha vuelto bastante popular. Ya, no sé si decirlo así, pero es un muy buen tema. Esto es para locos de Distrito Q y Estrategia. Dice que esto es solamente para locos. Dice que esto es solamente para guerras. Dice que solo hablo de calle, droga y trobos. Dice que mi arte está llena de maldad. Dice que esto es solamente para locos. Dice que esto es solamente para guerras. Dice que solo hablo de calle, droga y trobos. Dice que mi arte está llena de maldad. Hablan demasiado y no saben cómo es acá. Mi ideología es de barrio y así va a quedar. No me avergüenzo, es de donde vengo. El ghetto es mi caleto y lo llevo en mí adentro. Te asusto por mi manera de vestir. No estás a gusto cuando suelto mi vocablo aquí. Critica que soy canero porque llevo tanto el cuerpo. Y si tengo dinero me dice que soy ratero, que va. Si se confunden es porque tienen cerrada la mente. Aquí hay gente que es más fuerte y más inteligente. Que lo que hace lo hace con el corazón. Mira los peques en la calle con esa pasión. Y en el barrio la galería son las paredes que cobran vida. Es mi locura y es mi salida. Aunque no acepten es mi filosofía. Dicen por ahí que yo no puedo aconsejarte. No se confundan, no mezclen la muerte con el arte. Si el rap es vida, con el que yo resucité. Si no fuera por esto yo estaría dando flow y delinquiendo. Y muchos creen que no cambié. Si hago negocios por izquierda es muy aparte. Si no sabes mi vida no me entiendes, tú no deberías meterte. La verdad ya lo mejor yo estoy loco. Es que a mí no me conocen, por eso me entienden pocos. Pero yo les canto tal como es mi vida, para que reflexionen y busquen otra salida. Y no digan que yo he sido en esto un mal ejemplo. Si yo te hago ver todo lo malo de este tiempo. Además, yo como rapero a muchos de esos ciegos les cerré la boca. Y hasta altura de mi vida no me afecta el comentario de la gente tonta. Dicen que esto es solamente para locos. Dicen que esto es solamente para guerras. Dicen que solo hablo de calle, droga y trobos. Dicen que mi arte está llena de maldad. Estamos locos pero por hacernos entender. Que es nuestro estilo de vida y no la gana de joder. Tampoco es rebeldía, esto nos ayuda a crecer. Y entender la realidad de la vida y no creer en los medios mentirosos que nos quieren convencer. La verdad está en la calle y lo tenemos que saber. Aquí no hay nada malo, nada oculto que temer. Aquí lo único malo es lo que tus ojos quieran ver. Nos juzgan, nos critican y no saben nuestra vida. Defendemos lo que somos, al barrio y a la familia. Agradecemos a Dios por abrir los ojos otro día. Lo que sí nos molesta es como jode la policía. Esto es más que música, esto es un movimiento. No es la fama, no es la moda, es conocimiento. La realidad más pura sostiene nuestros cimientos. Ya somos muchos, vienen más y esto ven aumento. Dicen que esto es solamente para locos. Dicen que esto es solamente para guerras. Dicen que solo hablo de calle, droga y trobos. Dicen que mi arte está llena de maldad. Dicen que esto es solamente para locos. Dicen que esto es solamente para guerras. Dicen que esto es solamente para locos, dicen que esto es solamente para guerras, dicen que solo hablo de calle, droga y robos, dicen que mi arte está llena de maldad. Es lo que nos cuenta este tema que acabamos de escuchar. Sinceramente te digo, es un tema que me gusta bastante, porque las penas, o sea, dicen las penas, loco, la gente te critica, te estereotipa sin conocerte, solo por el hecho de ser de rapper o por vestirte ancho, y dicen que esto es literal para locos desquiciados. Pero no, no, mi gente, hay mucho más de lo que ven dentro de un personaje que se viste ancho, de un rapero. Don King, JB y QB interpretan este tema, y bueno, es un temazo, creo yo, pero acabemos el programa con otro buen tema. Lánzale, mijo, mi Rex. De una, mijo, de una, y estamos de estreno, gente. El siguiente tema es de una guerra de apenas 17 años de edad que está adentrándose en la escena del hip hop. Esperemos que siga dando de qué hablar. Muchos éxitos esta rapper. Esto es Emma con el tema Rápidamente. Suena Illegal Rap Records en Fusión Mental. Esa es. Que fluya la gente rápidamente, rápidamente, que fluya la mente rápidamente, rápidamente, rápidamente. Sigo en esta con el rap consciente para la gente. Tranquilo, amigo, camino y sigo. Es mi destino, yo me decido. Consigo y sigo 24/7 haciendo conciencia y transparencia. Otra demencia, la nueva era expresa. Sal, deja la huella, deja el agujero. Saca el esfero, otro hemisferio. Chécalo, chécalo, chécalo, chécalo. Desahogo mis lagunas mentales cuando me embriago en instrumentales. Socio, no me venga con sus tales iguales. Vivo mi vida sin límites, la que vale. No me llega emoción, diferente fecha. Aunque no quiera, son los recuerdos que me atormentan. Vivimos siempre en monotonidad, ya no es casualidad. No me importa tu psicosocialidad o si sufres de tener algún alter ego que más me da. Vivo alrededor de mucha gente, te da la mano, luego te apuñala. Sigo con la misma apariencia tras muchas noches de adquirir experiencia. No existe ciencia, es conciencia. No solo son actos, son palabras. He venido aquí con la misma cosa. Cierro mis ojos, yeah. Pasado pisado, lo he dejado, lo he borrado. Tiro el dado, vivo la vida que me ha tocado. Esto es lo que hago, cayendo, yeah. Cierto, ahora entiendo, no es el sentir de los demás, es el sentir de uno mismo. Lo que das, cobrarás con el pasar del tiempo. No hay angustias ni lamentos. Tengo 17 en la flor de la juventud y aún falta por vivir el resto. Futuro imprevisto, incierto. Ya, ja, ja. Rápidamente, rápidamente, que fluya la gente. Rápidamente, rápidamente, que fluya la mente. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Sigo en esta con el rap consciente para la gente. Rápidamente, rápidamente, que fluya la gente. Rápidamente, rápidamente, que fluya la mente. Rápidamente, rápidamente, rápidamente. Sigo en esta con el rap consciente para la gente. Rota, ella es Emma, ah, Emma Nicole. ¿Y qué, mi gente? ¿Qué tal esa rapper? ¿Les gustó o no esa muca? Emma Nicole sí que hace que la mente fluya. El tema que acabamos de escuchar fue lanzado el 22 de abril del presente año por Illegal Rap Records. ¡Qué buen trabajo en la producción de este tema! Se nota que mi broda Narco está haciendo buenas cosas. ¡Suerte, mi pana, en tus proyectos! Esto es lo nuevo, mi gente. Esperemos que haya sido de su agrado. Y con esto nos despedimos. Una vez más, fue un gustazo estar compartiendo con todos ustedes esta buena muca que siempre nos da de qué hablar. Y no se olviden de sintonizarnos todos los domingos 11 p.m. por Radio CCE 940 AM, gente. Acá Savic se despide, mis brodas, deseándoles buenas vibras a todos. Pavo, bro, antes de irnos, algo que quieras decir. Y bueno, todos los panitas que nos están escuchando, bacán, saludos, bliss, bendiciones, muchachos. Aquí Pavo y Savic, gente, bendiciones a todos, muchachos. Qué bacán haber estado con ustedes y haber compartido un buen rap, un buen hip hop. Nos vemos hasta el próximo. Nos vemos. Esto fue Fusión Mental, panas. Pilas.